Grupo de discusión. El tema, la metodología bilingüe para la mejora del rendimiento escolar, con el objetivo de profundizar en el conocimiento de la actitud y motivación del alumnado ante las clases bilingües, vamos a realizar varios grupos de discusión. Contaremos con 6 alumnos y a través de una red que hemos conseguido a través de una red de relaciones personales. ¿Sabéis que cada vez los idiomas van siendo más importantes en la escuela? ¿Qué pensáis? Pues, venga. Yo pienso que sí, ¿no? Porque el idioma cada vez va siendo más importante para la preparación de un futuro. Y los idiomas van teniendo cada vez más relevancia, más trascendencia en este mundo globalizado en el que estamos. Veo que tenéis bastante ideas en común. Sí. Bien, bien. El uso de idiomas tiene un frecuente uso en la vida diaria. ¿Qué opináis de ello? Que para relacionarte día a día ya cuanto más idiomas sepas, pues mejor para ti. Porque, por ejemplo, en un aula se puede dar el caso de que un niño pues tenga un compañero que sea de otro país. Así podrá hacer amistad con él. Y además ahora en los autobuses, en todos lados donde vayamos, hay que saber inglés, porque el inglés, según dicen, es la lengua del futuro. Vamos a retomar el tema, ¿vale? ¿Cómo veis que unos niños reciban las clases en 2 idiomas y otros no? ¿Lo veis bien? ¿Lo veis mal? Yo lo veo bien porque así, pues, en un futuro van a poder eso, van a poder hablar en varios idiomas y van a poder relacionarse más con gente diversa. Adquieren una competencia nueva, que es la competencia lingüística. Yo por una parte lo veo bien, pero por otra lo veo mal, porque en un instituto en el que conozco dan nada más que 2 idiomas a los niños que tienen más cualidades. Por ejemplo, las personas que tienen notas sobresalientes y eso, y los niños que a lo mejor tienen notas como 5 y 6, a lo mejor no pueden adquirir esos nuevos conocimientos. Y eso por un lado lo veo un poco negativo. Porque todo el mundo debería tener la misma oportunidad. Necesitamos que respondáis o os sintáis a gusto en las clases cuando el profesor habla en 2 idiomas. ¿Cómo lo entendéis? A ver, a gusto nos encontramos. Lo que pasa que a veces se hace difícil porque a lo mejor el profesor dice algo en inglés que no sabemos y como... Ahora le tenemos que pedir que vuelva a repetir. Y que lo vuelva a repetir, si eso que nos ayuda en español. Eso suele pasar. ¿O lo pasáis bien en clase o se hace pesada? Un poco pesada. A mí me parece interesante aprender un idioma y a mí me... No sé, yo salgo contenta de la clase cuando aprendo cosas nuevas y eso. Hombre, está bien. Pero a veces es pesadillo porque si tú estás acostumbrado al castellano y ahora que te hablen 2 horas seguidas al inglés, habrá... Pero ya tienes que acostumbrar a ello. Ya, pues por eso, si es que no me deja terminar. Sí, pero es que no te avanzarán en al principio. Bueno, al principio. La clase, ¿no? Ya irás acostumbrándote, ya irás adquiriendo conocimiento. Tranquilidad. ¿Entendéis por completo a vuestros profesores cuando hablan en inglés entonces, no? Pues la verdad es que no, porque nos cuesta. Porque es que al principio... Ni idea, luego ya conforme avanzó el curso, pues poco a poco... Estamos, ¿no?, para preguntarle, a ver qué han dicho. Pero cada vez mete más conocimiento y cada vez es más difícil entenderlo. Bueno, entonces, ¿os gustan las actividades que os proponen los profesores bilingües? Sí. Son una nueva herramienta dinámica, novedosa, lúdica... Y están bien como las planteo. A lo mejor si no sabemos una palabra, venga, vamos a utilizar el ordenador para buscarlo en el diccionario electrónico. Así, está muy bien. Entonces, ¿os gustan las clases en bilingüe, no? Sí. Sí, resulta interesante. Además, también aprendemos la cultura de otros países, porque no solamente nos enseñan el idioma, sino también cómo se vive en este país y todo eso. Por lo que decís, me da a entender que os gustan las actividades y ejercicios que os proponen vuestros profesores. Sí. Sí. Bueno, unos días más que otros. ¿Sabéis que otros niños no pueden dar clases en 2 idiomas? ¿Creéis que sois más afortunados por tener clases en inglés? Más afortunado. Esto desde el punto de vista que se mide. Yo creo que sí. Porque de una manera de que estamos aprendiendo matemáticas, aprendemos también a aplicarlo a inglés, por si algún día, no sé, nos tenemos que ir, no hace falta o ir a otro país, o no sé, yo lo veo, vamos, que lo veo útil. Lo veo como un privilegio, que podamos dar clases en otro idioma. Entonces, ¿os gustan las clases en dos idiomas distintos? Pues sí, es interesante. ¿Y pensáis que es bueno para vuestro futuro? Perfecto. Porque ahora cuando tú presentas tu currículum y pones que tienes un dominio en lengua extranjera y si es inglés mejor, eso beneficia y te antepone a otros que quieran acceder a ese trabajo. Tanto para eso como para si quieres trabajar en el extranjero, ¿no? También, otra opción es posible. Bueno, vamos a retomar el tema. Habéis dicho que os gustan las clases en bilingüe, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque algo nuevo, nos llama la atención, algo distinto a lo que estábamos haciendo antes. Y además yo creo que cuando los maestros dan la clase en inglés tenemos que estar como más atentos, porque intentamos traducir a la vez de que nos están hablando y tenemos que estar más atentos para ver lo que nos explica, porque si es en español pues como que nos distraemos más y con inglés tenemos que estar más atentos. Entonces, ¿vosotros pensáis que la oportunidad de dar las clases en dos idiomas deberían tener todos los niños? Sí. Sí. Tendría que ser un acceso universal. ¿No se está ahora imponiendo la educación a todo yo creo que el alumno? No es una cosa de imponer, sino que ofrecérselo y que cada uno que quiera elegirlo, ¿no? Pero claro, es que hay alumnos que pueden y otros no pueden. Claro, es que solo hay un sector que es lo de las notas. Es que ahí está, como siempre. Oh. Entonces, ¿crees que saber idiomas puede darnos más oportunidades en el futuro? Como lo que hemos dicho antes del trabajo. Si tienes un mayor dominio de idiomas, ¿cierto?, podrás acceder al trabajo. Pues entonces, ¿tiene clara importancia aprender inglés o unos idiomas diferentes al tuyo? Bueno. Sí. Pues claro que tiene relevancia aprender. ¿Y trabajáis diariamente en casa y hacéis todas las tareas que mandan los profesores o solo trabajáis en clase porque os obligan? Sí, no. Estamos muy aplicados. Es que si no se va quedando atrás las tareas. Lo tenemos que hacer todo día a día. Por eso apuntamos las cosas en la agenda. ¿Os sentís a gusto en clase cuando habláis en otra lengua? En un principio era raro porque tampoco te había oído nunca hablar en otra lengua, pero luego te terminas acostumbrando. Con la confianza también que tenían los compañeros, pues. Cuanto más los conozcas, más confianza tienes para hablar en otro idioma, sin miedo a que se rían de ti o nada. ¿Creéis que a vuestros compañeros les gusta tu trabajo, les gusta el trabajo que realizáis en clase? Pues claro que sí, porque así aprendemos unos de otros. Cuando uno se equivoca, a lo mejor otro le corrige, y así vamos aprendiendo a hablar y todas las nuevas cosas. Entonces, ¿estáis orgulloso de conocer otro idioma o es indiferente? Yo me siento orgullosa. Yo también. Yo también. Sí. Entonces, veo que tenemos una idea bastante en común con respecto al tema. Entonces, lo que pretendéis es tener un dominio de la lengua extranjera, ¿no? Aparte de la materna. Claro, ya que estamos en un centro bilingüe, tendremos que adquirir eso, aprender a hablar y a comunicarnos en una lengua extranjera. Hay que aprovechar al máximo. Claro. No solo el inglés, que aquí estamos hablando mucho del inglés y también de otras lenguas. Bueno, inglés, hola. Francés, italiano, todo, polaco. Otro idioma que ofrezca la escuela. If you want, we can speak in English. Sign, we can speak in English. We are in a bilingual school. Vale, veo que el plan se lleva bastante bien a cabo. Entonces, Por alguna de las preguntas que habéis contestado antes, ¿pensáis que el saber hablar en otro idioma es algo muy importante en el futuro a la hora de encontrar trabajo, viajar? Pues claro, lo que hemos dicho, lo que hemos dicho antes, que el idioma cada vez se va extendiendo el conocimiento de varios idiomas a través de países, y es muy importante y muy relevante a la hora de viajar, al pasar las fronteras, conocer un idioma nuevo, poder relacionarte, comunicarte con las otras personas. Sí, aunque estamos aquí en España, también nos puede suceder algún caso que veamos algún inglés y nos pregunte sobre algún lugar que desconoce y nosotros le guiemos bien, o estar en una tienda y nos pregunte cuánto vale el producto que quiere comprar y eso se lo podemos explicar todo si tenemos conocimiento de otras lenguas. Bueno, tras contestar estas preguntas, se da por finalizada el grupo de discusión. Gracias por su colaboración. De nada. Un aplauso.